En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Bien. Linda mañana. Linda mañana. Hermosa mañana. Me voy a retirar un poquito. Ahí va. 13 grados la temperatura, lo mismo de sensación térmica. 8 kilómetros sopla el viento. Linda mañana, pero me acabo de enterar de algo que no me gusta. Realmente me pone mal, me pone muy mal. Yo vine por un día de importante, hoy es el Día de la Mujer Rural. Estoy en Sonta Maldonado, vine por eso y me acabo de enterar que me quieren trasladar la biblioteca Aramis Ramos desde ese lugar tan emblemático desde donde está ubicada y desde donde le hemos hecho seguimiento paso a paso. Estoy muy enojada. A ver, vamos de vuelta. Vamos de vuelta porque si no, claro, ¿qué tiene que ver Sonta con la biblioteca? Se me entreveró todo ahí, Claro. Aparte, estoy con María del Huerto Casaña. Ustedes saben, claro, obviamente ahí la pueden asociar entonces y me acaba de dar esa noticia. Cosa que me preocupa sobremanera. ¿Qué pasa? Desde la Liga se le solicita que se entregue justamente el espacio allí. El espacio local. Claro, el local. La Liga debe estarlo necesitando seguramente, sí, claro. A ver, sí. Vamos a empezar a hacer una movida. ¿De quién es el edificio de la Liga? De la Liga. No sé de quién es el edificio. Por eso pregunto. Ese espacio corresponde a la intendencia. Claro, tenemos que averiguar primero dónde vamos a comenzar a juntar las firmas y a quién se las tenemos que llevar, obviamente, ¿no? Bueno, pero sería bueno saber un poquito más, saber cómo es la cosa. Acá estamos con María del Huerto. Yo me estoy moviendo un poquito el barbijo porque justo me puse uno que se ve que no. ¿Para qué va para un lugar mejor la biblioteca? Vamos por orden. No, si la biblioteca se mueve, se tendría que trasladar al espacio Borlero, donde ahora está funcionando todo el espacio de todo lo que es el municipio, las oficinas. Bueno, a mí no me disgusta mucho la idea. Hay más espacio, está lindo, y aprovechar eso un poco más. Y que esa esquina tenga un poco más de vida, de movimiento, de actividad todos los días, de gente que entra y que salga, porque hace tiempo que está ahí, está como que de vez en cuando algo pasa, ¿no? Pero no hay nada que se refieren al espacio Borlero ustedes. El espacio Borlero donde ahora va a estar funcionando el municipio en su totalidad. Ah, bueno, eso no sabía. Eso a es partir nuevo. De ahora se van a trasladar, de hecho la oficina que estaba allí en la Liga de Punta del ya no está allí, ya se fue al espacio Borlero y vamos a hablar con María del Huerto un poquito. Acá la tengo, así nos va a poner, estoy muy enojada, nos va a poner en sintonía de qué es lo que está sucediendo. Gracias, María del Huerto. Contale a Jorge Ricardo de la audiencia, en principio, cómo está funcionando el municipio, las oficinas y cuáles han sido trasladadas. Bien. Muy buenos días. Buen día, María. El municipio fue trasladado a Borlero y la 19, todo junto donde estaba una parte del funcionamiento. Ahora está todo junto ahí. Y la idea es, cuando entre el nuevo gobierno, en el espacio cultural Borlero, trasladar el municipio y trasladar la biblioteca también. Bien. Que obviamente la biblioteca, a mí me da un poco de pena desde ese lugar, pero en realidad nos está quedando chico el lugar físico, o sea, ya estamos sobresaturados de material, uh-huh, y material que no se puede descartar porque es todo útil, y bueno, se precisa más espacio y ya casi llegamos de techo a piso, así que bien armadito. Es parte del crecimiento eso también. Claro. Es parte del crecimiento. Y habla del éxito del proyecto. Sí, claro. El éxito del proyecto que fue creado en el primer municipio, uh-huh, y que todos sabemos la lucha que tuve para armar esa biblioteca, que realmente pues hasta el día de hoy, con la gente de Maldonado, con la gente de Punta del Este, toda esa cantidad de libros que tenemos, con una calidad impresionante en lectura de novelas. Muy bien. Bien, la pregunta entonces, la oficina justamente que está a espaldas de la biblioteca, donde la oficina del municipio, se trasladó, ya no está. Ese espacio no se puede habilitar para que se amplíe la biblioteca de Aramis Ramos, no se puede hablar allí con la gente de la Liga, no sé a quién corresponda. Porque en realidad la idea, como es trasladarlo al centro cultural, la realidad es que no se puede invertir otro gasto, o sea, ya esperar un poquito más, lo que tenemos que pedir es que nos esperen en ese lugar para el traslado de la biblioteca, que en esos trámites estamos en el día de hoy. María Alberto, de repente mucha gente no sabe, ¿no? Pero lo que ahora llamamos el espacio Orlero, la ex ANCAP de Punta del Este, como se la conocía, es muy grande, tiene un primer piso con muchísimas oficinas y dependencias. ¿Ya hay una idea de cómo sería la distribución, dónde iría el municipio, atención al público y, por ejemplo, la biblioteca, o eso todavía no se sabe? Está más o menos todo diagramado, inclusive una oficina de turismo que ya está funcionando. La idea es hacer un centro cívico cultural y que todo esté en el mismo lugar. Está bien. Como para que la gente tenga un centro de informes correcto, una biblioteca en el lugar correcto, un municipio todo junto, no en lugares separados. También se hace más fácil el manejo también de los funcionarios. El estar juntos en la tarea. Y es aprovechar un edificio histórico, en definitiva, que una vez se reclama de que esté vacío todo eso, una lástima, ¿no? Sí, totalmente, claro. Totalmente. Y aparte, darle a ese lugar la relevancia que tiene como lugar para Punta del Este, sí, emblemático, sí. Muy, muy, muy destacado. Ahora, María del Huerto, decías, al principio decías, el municipio ya se instaló ahí. ¿Ya se realizó el traslado o no? El traslado sí, pero está todo funcionando junto en 19 y Orlero. Claro, la dependencia es alquilada, no está en el espacio Orlero todavía, ¿no? Ah, todavía no. No, todavía no. Claro. No. Hay que ordenarlo y lo vamos a hacer seguramente. Ahí también estaba recordando una oficina que tanto se le dio con bombos y platillos, una oficina del Ministerio de Turismo Regional, ¿no? También va sí, por ahí. Sí, claro. Va por ahí también, sí, exactamente. ¿Y se desafecta el uso ahí de 19 y Golero, de las oficinas que están hasta se ahora? Se desafecta, o sea, ¿cómo va a ser todo ese andamiaje? No está todavía muy, claro. Muy ordenado, pero... Acuérdense que estamos cambiando el municipio, que se están cambiando las autoridades. Claro. Y hay que dar tiempo al tiempo. Momento de que las de transición, cosas está claro. Ese local actual es alquilado, no es propiedad de la intendencia, ¿verdad? Perdón, el del 19 Gorlero. Sí. Y sí, no es propiedad de la claro, intendencia. Claro, eso es alquilado. Y es un tema que es un aborde que después se puede plantear, pero. Sí. Es un lugar que originalmente eso nació en el primer gobierno de Antía como la oficina del inversor, que se le llamó. Uh-huh. Exacto. Fue el primer uso que se le dio cuando todavía inclusive los municipios no existían, estaban las juntas. Claro, sí. Claro. Bien, interesante información. Muy, muy... Acuérdense que soy concejal titular, que sigo por tercera vez. Bien, bueno. Bien, felicitaciones. Aparte de lo primero que tenemos que haber hecho. Piñón fijo. Acá las compañeras se están aplaudiendo. Bien, yo les decía, vinimos hasta aquí, hasta Sonta, porque justamente en ese Día de la Mujer Rural, Sonta está planificando un proyecto para llegar a estas mujeres rurales, para que conozcan de qué hablamos cuando hablamos de Sonta y todo lo que Sonta les puede ofrecer. ¿Cómo está el proyecto? ¿Desde qué lugar van a llegar a ellas? ¿Cómo se ha ido armando? Bueno, en primera instancia, desde este lugar, agradeciéndoles mucho la nota, queremos dar desde Sonta, Maldonado, Punta del Este, un gran abrazo en el Día de la Mujer Rural. Es un día que creó... internacionalmente con las Naciones Unidas a partir del año 2008. Desde ese momento pasó a ser Día Internacional de la Mujer Rural. Y a veces no está muy difundido, que a veces no se llega mucho a este lugar por distintas instancias de que no es lo mismo la vida de la ciudad que la vida rural. Es así que creamos un proyectito que no es muy ambicioso, pero queremos darle los primeros pasos, llegar a las escuelas rurales, a las asociaciones rurales, a las jefaturas de policía del lugar, llegar a todos esos lugares como para con un mensaje de lo que es el Centro Sonta, que es un centro que está ubicado en 3 de Febrero y Román Guerra, en Maldonado, pero que tiene visibilidad para todo el departamento, con las necesidades que tiene la mujer, necesidades de violencia, necesidades de asesoramiento. Tenemos un centro totalmente con profesionales, tenemos un banco de pelucas para las mujeres que tienen problemática de salud, tenemos un banco de pelucas, tenemos un asesoramiento en escuelas, y liceos y UTU con charlas y con para ir información y digamos, ordenar el tema del no embarazo precoz con las chicas. Bueno, es un tema que queremos llegar de a poquito a esos lugares. A enseñanza primaria por medio de las inspectoras zonales, regionales, rurales, con el aval que nos da la inspección departamental. A las asociaciones rurales ya estamos llegando este año en la exposición el día 25 en San Carlos, en la exposición rural, estamos llegando con un homenaje a la mujer rural. Y desde la institución de la asociación rural nos va a conectar con las distintas asociaciones que están en funcionamiento, como Mataojo, como Las Cañas, Paso de Dutra y alguna más que ande funcionando también. Y bueno, es llegar un poco a toda la mujer rural con este asesoramiento gratuito, esta información gratuita que tienen como para poder salir de un trance difícil que tengan. Bien, ¿hay cifras, manejan cifras ustedes de la atención que hacen desde aquí, desde Sonda, a todas estas mujeres? Bueno, con el... No solo, obviamente ahora van a tratar de llegar a las mujeres rurales, pero hablo de la sociedad. La sociedad ahora con el tema de la pandemia se duplicó muchísimo la asistencia, digamos, el llamarnos, el consultarnos y el tener más tareas. Y en cuanto al medio rural, hay a nivel mundial hay un 40% de mujeres que trabajan en el medio rural y que son remuneradas, y siempre mucho menor que el hombre. Y a nivel nacional hay un 20% que es remunerado y también a menor instancia económica. Entonces, si habrá que trabajar por los derechos de la mujer. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, María del Huerto, te escucho y pienso, se habla mucho sobre los derechos en lo que tiene que ver con lo laboral del peón rural, pero no se ha hablado tanto de la mujer rural, ¿no? O si se habló, de repente yo no me enteré. Sí, en el día de hoy viste que hay ciertos homenajes, pero muy, muy esporádicos hacia la mujer. Hay un desconocimiento bastante importante en la tarea de la mujer rural. O sea, tiene toda esa parte de la granja pequeña, tiene toda esa parte de la conservación de alimentos, tiene toda esa parte de la industrialización manual de artesanía, tiene toda esa parte, digamos, de lo que es llevar adelante la familia rural, tiene toda esa parte de en el pienso, del decir, ¿cómo ordeno mis hijos para que estudien y se trasladen? La comunicación es muy difícil. El otro día escuchaba como se había quedado toda una región de Maldonado sin luz, esos chiquilines estuvieron varios días sin luz, esos chiquilines se quedaron sin conexión de internet, sin poder llegar a sus estudios de liceo, digamos, lo que se hace online. Entonces realmente es preocupante. Y lo que tú me preguntabas en cuanto a las mujeres, sí, los derechos están bastante establecidos, se ha trabajado mucho, hay una oficina de género también a nivel departamental que trabajó muchísimo en toda esta instancia estos 5 años anteriores. Se ha ido trabajando, pero no va al mismo ritmo que van los demás crecimientos. Siempre va un paso hacia atrás. A las mujeres nos cuesta muchísimo llegar a los lugares, muchísimo más que a lo que le cuesta a los hombres, muchísimo más que se nos crea, muchísimo más que se nos confíe. Es una tarea, digamos, ardua y que merece ser tratada y ser trabajada. Por eso es que Sonta quiso y apoyó este proyectito que pensamos que de a poco se puede ir avanzando cada día más. De cualquier manera, a propósito, María del Huerto, si uno pasa una raya y se va 20 años atrás, la mujer rural, la mujer en general, pero la mujer rural ha cobrado una gran visibilidad y tal vez se echaron por tierra aquellos mitos que uno se imaginaba la mujer rural, con los gurisitos todo el día, manteniendo la familia, llevándonos a la escuela rural y cocinando. Ahora la mujer es empresaria, la mujer rural expone en grandes eventos, en el Prado, en el Latu, etcétera. Ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo, pero que te quede claro que no llega la visibilidad, claro, de esas empresas, uh-huh, como se llegaba. O sea, hay en la historia, digamos, de la mujer rural, personas que fueron muy... Menafra fue una de las mujeres que, uh-huh, reflotó muchísimo todo lo que era la parte textil y el trabajo textil de la mujer, de lanas, y en exposiciones no solo nacionales, sino fuera del país. Claro. Sí, pero, viste, eso quedó en el tiempo. En San Carlos fue una asociación que funcionó muchísimo con Pedro Mariño durante muchísimos años, con exposiciones y con comisiones de la mujer rural. Eso se quedó en el tiempo. Entonces hay cosas que me parece que, si bien es cierto que se han reflotado, pero hay otras que han caducado también. Mm-hmm. O sea, ciertos avances. Por ejemplo, la Democracia, un diario que es de San Carlos, tenía una página que era Maldonado Rural, de la cual escribí muchísimo en esa página. Claro. Hoy por hoy también cayó, o sea, hay cosas que sí se han reflotado, pero hay cosas que también han caducado y no para bien. Bien, gracias María del Huerto, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Dale. Gracias, Karina. Chao, chao. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.